Enrique Romero Loizaga fue presidente del Comité Local de la Unión Cívica Radical en un par de oportunidades. En la última terminó renunciando, en tres oportunidades, en la última terminó renunciando. Él creo que va a contar algo de los motivos, pero en principio darle la bienvenida. Enrique, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Alfredo, con un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Siempre es oportuno consultarte a vos sobre la política nacional, fundamentalmente en el arranque de las entrevistas, porque siempre estás bien informado y nos gustaría que hagas una entradita con este tema. ¿Qué es lo que te parece? ¿Cómo ves al gobierno de Mauricio Macri? Mira, lo primero que hay que decir es que la UCR forma parte de este gobierno, que es lo que siempre dice Ernesto Sanz, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente a mí me parece que es un gobierno bien intencionado. Por supuesto que ningún gobierno está libre de que haya algún funcionario corrupto, todo eso, pero creo que es un gobierno bien intencionado. El anterior gobierno yo no lo veía como un gobierno bien intencionado, sino lo veía como un gobierno que buscaba enriquecimiento propio y, viste, no tenía un proyecto de país. Yo creo que es lo que yo creo que toda la sociedad le tiene que estar agradecida a Macri y a la alianza que nos llevó al gobierno, es habernos salvado de Scioli y de Zanini, porque yo pienso que era muy probable que a Scioli le hicieran la vida imposible que Zanini fuera presidente, ¿no es cierto? Y estábamos en un país al borde de la disociación, realmente. Ahora empiezan a saltar cosas, que vos te das cuenta de lo que es el narcotráfico, el robo al Estado como una metodología, es decir, enriquecerse a costa del Estado, y eso. Después viene lo que te dicen, uy, qué barbaridad tenemos. Nadie sabía nada, porque inclusive vos fijaste, yo creo que la Argentina fue bastante complaciente, la sociedad argentina, con los golpes militares en el país, ¿no? Fue complaciente, bueno, pero viste, esto no hacía nada, que lo otro, qué sé yo, hasta que llegó el proceso. El proceso es como que batió todos los récords de horror, ¿no es cierto? Entonces, ya todos estamos de acuerdo, con todos los errores, votemos, no hay golpe, qué sé yo. Ya creo que ningún golpe podría tener, suponiendo que las Fuerzas Armadas tuvieran capacidad operativa, ningún golpe creo que puede prosperar hoy en la Argentina. Pero también es cierto que el gobierno de Cristina, el gobierno del... Yo distingo al pueblo peronista del PJ. El gobierno del PJ, que yo digo son los dirigentes peronistas que han manejado el aparato peronista, yo digo que fue batió los récords de corrupción. Entonces ya la gente le empieza a dar una gran importancia a la corrupción, cosa que antes en las encuestas no se veía. Es decir, la gente decía, roban pero hacen esto, robaron pero además no hicieron, porque un gobierno de ineptos. Yo siempre he dicho que para mí fue peor que el gobierno de Isabelita. Isabelita por lo menos tenía de ministro a Gómez Morales. Esta mujer tenía ministro a Kicillof, fue un horror, es decir, aparte de ineptos, ¿no? Entonces yo creo que fue un límite, y creo que la figura de Macri, bueno, con todas las prevenciones que uno pueda tener, yo creo que ha dicho algunas cosas importantes, por ejemplo, el fin de los personalismos, que hay que trabajar en equipo, que tenemos que tratar de cambiar el país en una serie de cosas, en transparencia y demás. Yo estaba leyendo un reportaje muy interesante al ministro de Modernización, que es muy importante tener un ministerio de Modernización, que las licitaciones públicas sean transparentes, que los bienes de los funcionarios públicos sean transparentes, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que es un gobierno bien intencionado, que tiene la crítica de todo lo que fue el PJ, ¿no? Es decir, van a poner todo. Cuando vos oís a un dirigente que te dice, si le va mal a la Argentina, nosotros vamos a ayudar, está mintiendo. Ellos quieren que fracase. Sí. Es lo mismo que, claro, quieren que fracase, sin ninguna duda. Es lo mismo como ahora los peronistas potables, entre comillas, como Urtubey. No sabían que se robaba, no se dieron cuenta. Massa fue jefe de gabinete de Delibro y de López. No se daba cuenta las cosas que pasaban. Ahora parece que se descubre todo eso. Todos se dieron cuenta y todos lo ocultaron, lo toleraron. Yo creo que la sociedad argentina llegó a un límite. Y en gran parte por el periodismo, ¿no? Por ciertos periodistas que te digo, cuando me dicen que no fue un gobierno peronista, fue el más peronista de todos los gobiernos. Vos fíjate, en general el PJ llega al poder, lo primero que busca un gobernante es enriquecerse y después perpetuarse. La Argentina tuvo Perón, que reformó la Constitución, Menem, que reformó la Constitución para quedarse, y esta mujer no la reformó porque no pudo, pero si no la reformaba. Es decir, eso es inviable para alguien que respete las instituciones. Enrique, coincido en que este es un gobierno creíble y con buenas intenciones. Ahora la pregunta es, ¿alcanza con esto? Seguramente no, seguramente no alcanza. Y también hay que tener gente capacitada en los distintos cargos, seguramente no alcanza. Y la situación es muy difícil. Y yo creo que lo que pasó fue que estábamos previo a una crisis muy grande y no estalló la crisis. Entonces, si la crisis hubiera estallado, se podrían haber tomado medidas como tomó Menem en el año 89, que devaluó 500%, subió 500% las tarifas. Es decir, había una crisis que no se veía, pero el país estaba sin reservas, no se podía endeudar. Era una crisis disimulada y contenida. No alcanza, sin duda que no alcanza, pero también es cierto que la impaciencia que se le tiene a los gobiernos no peronistas no es la misma que se le tiene a los gobiernos peronistas. Yo creo que por ahí, viste que hicieron un librito sobre el estado del Estado, creo que eso se tendría que haber divulgado más. Pero bueno, yo creo que es un inicio bueno, hay que tratar de apoyar y no dejarse embaucar por mucha gente que te dice sí, queremos ayudar y por ahí no quieren ayudar. Y el año que viene, yo creo que, mira, es muy importante la elección del año que viene. Porque vos fijate que Massa, que es otro presidenciable, fue el que votó en contra de la ley, a favor de la ley antidespidos, es un tipo que dijo que no había que tocar las tarifas. Entonces, si viene un inversor acá de afuera, dice la pucha, vamos a esperar un poco. Yo creo que las cosas no fueron tan rápidas como pensaba el gobierno. Juicio y lo repusieron, está perfecto. Lo había visto antes, incluso, claro, sí, y me parece un tipo creíble también. Me parece un tipo creíble. Y vos sabés que ese tipo es hijo del general Gómez Centurión, que peleó en Malvinas, y no parece un militar hablando, un tipo muy creíble, y estuvo bien que lo separaran, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, ahora se determinó que el tipo en realidad le tendieron una cama. Y bueno, pero lo que pasa es que también en la Argentina los ex servicios de inteligencia todavía siguen funcionando mucho. Enrique, anoche también yo escuchaba, y no sé si vos escuchaste, pero te traslado más o menos lo que se decía, y que a mí me preocupaba, era lo que yo no sé si es verdad o es también una manipulación o un manejo de los medios. Se planteaba que el gobierno quiere pelear una elección mano a mano y la quiere Cristina dentro de la cancha el año que viene, dividiendo a la oposición. Eso no estaría mal en principio. Lo que se agregaba es que para esto están parándole las causas, que el gobierno de Macri le está parando las causas, y eso no era lo que, por ahí no es lo que votó la gente. O sea, la gente votó que él le decía, nosotros no nos vamos a meter con la justicia. ¿Esto es un manejo de la prensa o te parece que puede pasar? Porque esto nos preocuparía también. Seguro, sí, totalmente coincido con vos. Es decir, si tiene que ir presa no se puede esperar, porque eso sería manipular la justicia. Lo que sí es cierto es que Cristina, con todas estas apariciones, que está ella, fíjate que los funcionarios del gobierno no dicen nosotros no robamos, dicen a Michetti también le encontraron cosas, Macri está en los Panamá, es decir, ustedes también, ¿no es cierto? Y no es comparable, todos sabemos que no es comparable. Pero no, coincido con vos, es decir, no se puede manejar desde el gobierno los tiempos de la justicia. Si tiene que presa antes, que vaya presa antes. Ahora, yo creo que ella está muy preocupada por algunas causas. ¿Sabés qué pasa? Tenían una idea tal de impunidad que dejaron impresión digital en todos lados. Es decir, fueron demasiado poco prolijos. Es decir, era lo que decía un tipo, ¿no? Es decir, había que decirle a los menemitas, enséñenles a robar. ¿Viste? Porque ni siquiera eso. Ahora, ella se está apareciendo y hablando de política, hablando de gobiernos neoliberales y qué sé yo, porque quiere que la gente la vea como una presa política, cuando en realidad ella va por causas penales, ¿viste? Si va presa va por causas penales, no va por la política. Entonces está victimizando, para victimizarse en el futuro hace eso. Me parecería mal que se especulara con eso, totalmente de acuerdo. Hoy escuché la mañana temprano que Massa tendría alguna intención de acercarse, diciendo le atendería el teléfono y hablaría con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué lectura haces de...? Mirá, Massa, yo no le confío nada por la historia que tiene. Él fue el que lo trajo Gudú a la CES. Él fue mi jefe de gabinete cuando estaban todos estos debidos y demás, ¿no? Yo no le confío a Massa, y además, viste esas parejas militantes, ¿no? Yo estoy seguro que si Massa es presidente, la deja de vicepresidente a Malena, y después Malena, va a ser lo mismo, tiene esa obsesión. Y las declaraciones, Massa, no te olvides que dentro del Frente Renovador está OTAS, el de delincuente. ¿Viste? Es decir, no se puede no tener un cierto filtro para juntar gente con una ambulancia agarrando todo lo. ¿Qué sé yo? Yo no. Realmente creo que Massa está atrás de las encuestas y yo no creo que a él lo beneficie acercarse a Cristina. Por eso es que está más cerca de Margarita, que es una mujer honesta, ¿no? Yo no sé si Massa es honesto. Su historia no es una historia absolutamente. Que Margarita ya denunció también públicamente esto de parar las causas. ¿Sí? Sí, en estos días lo dijo, sí, públicamente ya sí. Lo dijo. Se mostró preocupada en realidad. Claro, sí. No, yo creo que es una alerta. Es una alerta. No, me parece perfecto. En definitiva, sos optimista, digamos. Ves. Moderadamente optimista. Y además, ¿sabes qué pasa? Nosotros todos, vos, yo, todos queremos creer. Sí. Queremos creer en un cambio. No puede ser. Cuando uno ve otros países, la Argentina tiene que ser una potencia, ¿viste? Y es inmoral el 30% de pobres. Es un escándalo en la Argentina eso. Ahora, mira, el otro día yo recibo la revista CREA, que es una revista lo que cuál, salió un artículo muy bueno sobre provincia por provincia la cantidad de empleados públicos que hay. Y si vos decís, no quiero achicar la planta pública, tenés que generar empleo privado. Bueno, la provincia, el que menos empleos públicos tiene en relación al empleo total es la capital federal. Y una de las que más tiene es Salta, Salta con Urtubey, viste, todo eso. Entonces, si vos tenés que duplicar, que aumentar el empleo privado para que no siga creciendo el empleo público, se tendría que generar creo que 300.000 puestos de trabajo, y eso necesariamente tiene que venir de inversión privada, ¿viste? Porque las provincias del norte se basan en el empleo público, y hay una cosa, el empleo público, el tipo no vota libremente, no se vota libremente, y eso es lo que siempre ha hecho el PJ en el poder, ¿no? Es decir, nombrar, inclusive todo el cordón del conurbano, entre los empleados públicos y los que reciben asistencia social, tenés un voto cautivo muy importante. Y eso atenta contra la libertad de la persona que va a poner el voto, ¿no? La última, Enrique, de este tema, porque quienes no tenemos mucha experiencia, pero desde nuestro rol y como un ciudadano más, lo que queremos es que a los gobiernos de turno les vaya bien y tratar de ayudarlos desde nuestro lugar y no empujar, no como muchos creo que quieren, que ni siquiera termine este gobierno de los 4 años. Yo estoy cada vez más convencido de que no estamos preparados para tener elecciones cada 2 años, porque no se termina una que se empieza con la otra, y la gente es como que está cansada. Sí, aparte le pone plazos perentorios al gobierno que está, claro. Porque empiezan de entrada ya a trabajar para el año que viene, sí. Fíjate que ya dentro de 3 meses estás... Sí. Incluso lo que se pasa en todos los partidos, yo creo que accidentalmente hace un mes... participé de una charla que vino a dar gente del PRO, no de Cambiemos, del PRO duro, del PRO, y era para los medios de comunicación. Yo estuve equivocado un ratito ahí, pero vinieron a decirles a los que le manejan la prensa, digamos, a oficiales, a decirles cómo tenemos que hacer para ganar la elección el año que viene. Y estamos todavía un año. Digo que eso a uno le preocupa y ve que al final de cuentas, en ese sentido al menos, todos los gobiernos medio parecidos. Pero bueno, creo que definitivamente no estamos en condiciones de elegir cada 2 años por este tema. No, inclusive te digo una cosa, cuando los gobiernos son de 4 años, como acá en la Argentina, y con una posibilidad de reelección, enseguida se tira la reelección, lo cual motiva, porque hay un gráfico famoso, que los años electorales se gastan mucho más que los años no electorales, el Estado gasta más, ¿viste? Y eso es catastrófico. Acá el gobierno que se fue exactamente así, ¿no? Se gastó mucho en planes sociales mal implementados, porque son planes sociales que no impulsan al trabajo, ¿no es cierto? Y lo que se le critica, yo digo, lo que el peronismo renovador o supuestamente quiere renovarse, lo que le critican a este gobierno es que los descubrieron, no que nos ganaron. Lo que más le molesta es que los descubrieron. Fueron tan burdos que es así. Ahora, coincido con vos, y uno se da cuenta ahí que la reforma constitucional del 94, hecha por Menem, algunas cosas tuvo buenas, ¿no? Como el habeas data, la adhesión a los derechos de, ¿viste?, a la Carta de Costa Rica, todo eso. Pero yo no sé si es tan bueno, porque 4 años es muy poco y 8 es mucho en la Argentina. Y todo el que quiere estar 4 quiere estar 8. Y después quiere reformar la constitución, sobre todo si es el PJ, ¿no? Pero sí, hay cosas que mejoran. Por ejemplo, otra cosa que es un disparate es el balotaje que tenemos. En todo el mundo el balotaje es 50 más 1. Si vos sacaste 50% más 1, chao. No, acá es 44, pero menos de 10%. Eso fue hecho por las encuestas que tenía Menem, que después ganó por el 50. Pero yo te digo, a mí me parece que la cosa hay que encararla desde este punto de vista. Si Cristina fue lo que fue un papelón, fue impresentable, fue un gobierno de ladrones, todo eso. Pero en la anterior elección el 54% de la gente la apoyó. Eso es la sociedad argentina la que tendríamos que tender a desfanatizar y a cambiar, que tenga otro nivel cultural, ¿no? Porque la democracia no funciona si no hay un nivel cultural y un nivel educativo. Por eso es que este gobierno anterior odiaba a Sarmiento, por eso es que el PJ siempre, alpargatas sí, libros no, ¿no es cierto? Es decir, es la mejor arma para la movilidad social y es la mejor arma contra la democracia. Yo siempre digo, Sarmiento fue elegido presidente estando en Estados Unidos. Dijo, vengo de un país en donde la democracia funciona porque hay cultura. Y trajo maestras de Estados Unidos. Y Perón dijo, alpargatas sí, libros no. Entonces, claro, cuanto más ignorante sea una ciudadanía, más se traga cualquier cosa. Yo creo que un partido en el gobierno tiene que ser criticado por sus propios y controlado por sus propios votantes y por su propio partido. No tiene nada de malo eso. Es la forma, acá es amigo-enemigo, y creo que el mal fundamental de la Argentina es el no respeto a las instituciones. Si la justicia funcionaria no podría haber existido, es decir, Cristina jamás podría haber sido candidata de un gobierno que no fuera del PJ, porque una persona sin ninguna capacidad... ¿Y qué te pasó cuando se puso la gorra blanca el otro día? Es un disparate, bueno, pero pensar que Moró sigue siendo tan calmo, Moró, ya era un tipo que era... Pero ese es un disparate pensar que pueda haber un radical que crea que Moró es un tipo radical. Moró es un tipo que se ha enriquecido con la política. Siendo opositor. No. Bueno, Enrique... Hoy decíamos hace un ratito, fuiste 3 veces presidente de la Unión Cívica Radical. La última presidencia tuya fue bastante conversada en lo previo, porque parecía que se iban a elecciones internas, después lograron un consenso. Y aparecías vos, según lo que se nos dijo a nosotros, al menos los medios y a la gente, como la persona para presidirlo que estaba, siendo el independiente de las dos líneas que en ese momento... Pero no lo terminaste la presidencia. ¿Qué es lo que pasó? Mira, yo subí un poco con la idea de unificar el partido porque yo... te digo, nunca vi el partido tan dividido como ahora. Es decir, creo que Alejandro ha dividido el partido como la famosa grieta que se habló está en el partido en este momento. Nunca yo, mucho antes de esto, cuando él estaba el intendente, una vez fui a discutir al comité, a mí me llamó la atención la agresividad de las preguntas que tuve que contestar, y las contesté todas. Pero yo creo que a mí se me buscó un poco como prenda de unión entre los distintos sectores, fomentar el diálogo. Yo tenía un antecedente de Jorgito Viñón y Pollito, que se peleaban casi a las piñas. Y yo cuando asumí, viste que nosotros comíamos el viernes en el club, lo invité a Jorgito a comer con nosotros. Y bueno, y después terminó comiendo con nosotros, pues decíamos de todo, pero no sacábamos los pies del plato. Y bueno, Alejandro no es así, es decir, a Alejandro le gusta dividir. Y él quiere, es decir, es el típico caso del personalismo y el antipersonalismo. Acá todo funciona, es decir, el comité lo tiene que, fíjate, ahora acaban de elegir autoridades, ni se llamó a las otras secciones, él quiere manejar todo, ¿no es cierto? Y a mí me parece que no entendió lo que significa Cambiemos. Es decir, Cambiemos significa una nueva forma de hacer política. En eso es la alianza que se hizo, y eso es lo que dice el partido también, lo que dice Sanz, lo que dice Corral. Es decir, los trabajos en equipos, no la figura providencial que viene a salvar. Yo creo que eso acá se está dando exactamente al revés. Es decir, él está rodeado. No, te estaba comentando que no se puede decir cualquier cosa. Él no puede decir que yo me quedé con plata del comité o que dejé un manto de sospecha, Carlitos Sanido y yo. No. No puede ser que en un comité no se pueda discutir libremente sin que te agredan y te acusen de perdedor. El partido triunfó y se mantuvo porque durante muchos años nosotros estuvimos. Hoy en día, grave, gravísimo, ¿viste? Que puede haber una transición para bien o podemos volver al pasado, ¿no es cierto? Y si volvemos al pasado, yo creo que sería una disociación total del país. Entonces, no puede ser que no se pueda discutir en el Comité Radical de General Alvear si no sos un anti-Alejandro. No puede ser, no puede ser. Y que todos los obsecuentes que tiene te dicen que ellos le dicen la cosa. Mentira, le dicen la cosa, pero ponen el sueldito a fin de mes. No digo que todos sean así, pero sí un grupo de gente que se ha incorporado después de las elecciones. Vos tampoco podés subir la tasa vial si los camiones no están bien, y que para pagar los sueldos de la gente que nombró, porque todo eso es una forma de encararnos. ¿Cómo te puedo decir? No es una empresa, una comuna. Y una cosa es la contabilidad, pero otra cosa es la gestión. La gestión es decir, ¿puedo gastar tanto en sueldos? ¿Puedo ahorrar en esto? Yo creo que se ha ahorrado en muchas cosas, creo que en la política de vivienda se ha hecho bien, creo que en el hospital se están haciendo las cosas bastante bien, pero no puede ser que no se admita una crítica, que te traten de enemigo casi si haces una crítica, y que no se llame a colaborar a gente capaz, sea quien sea, ¿viste? Entonces, cuando a mí ya, después cansado de aguantar cuanto ninguneo posible, se ganó la elección, por poco pero se ganó, y me vienen a echar en cara de que un bloque se dividió porque no estaba dispuesto a levantar la mano. Bueno, eso es ser radical. Lo otro no es ser radical. Lo otro es ser personalismo, que yo creo que el partido lo superó hace muchos años. El personalismo no es radicalismo. El radicalismo es crítica constructiva, es apoyo crítico, ¿no es cierto?, que era lo que pensábamos hacer. Pero no es ninguneo, ninguneo el partido. El partido tiene que ser, ¿cómo te puedo decir?, el control de que la doctrina se cumpla. El gobernante radical tiene hasta que tener una conducta particular ejemplar, ¿no es cierto? Vos, hasta los sueldos, la gente tiene que saber cuánto ganás y vos tenés que ser austero en esas cosas. Alfonsín le bajaba la calefacción en la Casa Rosada porque había crisis de combustible. Acá nosotros tenemos un intendente que gana casi como la gobernadora, ¿no es cierto? Y que además se nutre de fondos del comité. Entonces, ese tipo de cosas hacen que decimos nosotros apoyamos, pero en forma crítica, y después te dicen, no, si este gobierno no le va bien en las elecciones, no es por la crítica nuestra, es porque hay cosas que no se están haciendo bien y porque no cambió la forma de encarar el gobierno, que es el gran mensaje de Cambiemos, ¿no es cierto? El gran mensaje de Cambiemos es eso, es decir, hablar y discutir con los que piensan como vos y con los que no piensan como vos, que son los que más te van a aportar. Yo creo que son códigos que tenemos que tener. No se pueden romper todos los códigos y decir que sos radical. Es decir, creo que hasta en la actividad personal de cada uno, en la conducta, tiene que ser un ejemplo, y tenemos pilas de ejemplos de gobernantes radicales que han hecho eso, ¿no es cierto? Yo creo que hay que inspirarse en ellos y no en tipos de gobiernos que son tan personalistas, que el único líder y ya quiere dominar el partido, la comuna, todo, y está enterado de todo. De todo, está absolutamente entero de todo. Y es un tipo con condiciones, sin duda que es un tipo con carisma, con buena condición. Es un desperdicio para mí. Es un desperdicio que todavía está a tiempo de corregir. Pero es un desperdicio que no haya llamado a todas las fuentes del partido, a todos los que opinan distinto, para decir, ¿por qué me critican ustedes? Y tomar nota. Y no decirte una cosa y después hacer otra. Yo lo viví, yo nunca vi tanta división en el comité como ahora. Y esta formación de última, de digamos, ustedes participaron, no quisieron ir a internas, ¿cómo fue la situación? No, hay otra comisión. No nos invitaron ni nos llamaron. No, necesitan esa invitación, no, para presentar otro. Legalmente no, vos podés presentar una lista. Siempre en el comité se ha conversado, decir, bueno, mirá, vamos a juntarnos, pero es muy difícil hablar con gente que para los cuales sos un viejo y perdedor, ¿viste? Entonces ellos son dos. Y en realidad es lo que pasa, ¿no? El otro día me lo decía un justicialista de acá de Alvear, justamente, que cuando estaba Marcos estaba rodeado de gente, cuando Marcos se fue, que creo que es un buen tipo Marcos, y un tipo, a la casa no iba nadie a saludarlo. Bueno, qué sé yo, siempre estamos los tipos que queremos, porque te digo, Alfredo, cada uno de nosotros tiene su ocupación y todo así. La política es algo superior, ¿viste? Tratar de hacer algo por el vecino, por el que menos tiene, y no es solamente tener el poder. Hay mucha gente que se cree que abre la puerta de la intendencia, es fantástico, estoy cerca de la intendencia. Hay gente que promete puestos que ni siquiera están en la intendencia porque son militantes, y no puede ser así. El radicalismo no es así, el radicalismo tiene que basarse en la conducta y en la doctrina de lo que dice la Carta Orgánica, que otros partidos no la tienen, y en una forma de vida, en una forma de ser, en la austeridad, en la honestidad, y además en la libre discusión, en la libre discusión del comité. Y una cosa es el partido, otra cosa es el gobierno. El partido tiene que controlar al gobierno, sea radical o no sea radical. Y vos sabés muy bien que yo, siendo presidente, siempre salía una nota criticando al gobierno o aplaudiendo lo que estaba bien, o sobre la situación nacional que está pasando, ¿no es cierto? Es decir, hay una crisis muy grande en los partidos políticos. El peronismo no se sabe qué es, si es el liberalismo de Menem, el populismo de Cristina o la dictadura de Perón, ¿no es cierto? No se sabe lo que es. Y el radicalismo también, ¿viste? ¿Qué es radical? Entonces, yo creo que hay muchos. Margarita Stolbizzi sin duda tiene un origen radical, Elita Carrero tiene un origen radical, pero hay gente que no quiso ir interna, bueno, pero todo eso conforma gente que piensa más o menos parecido, que en determinado momento tendrán que volver a unirse. Falta la figura convocante, en los grandes partidos falta la figura convocante. Y dentro de eso Macri ha hecho un llamado a los trabajos en equipo, que es como se maneja hoy todo. Si uno administra un campo grande, no podés laburar si no es en equipo, porque hay tanta tecnología que uno no puede saber de todo. Una comuna como la de General Alvear daba para hacer un gran trabajo en equipo, no un personalismo que maneje el partido, que maneje el Consejo Deliberante, que maneje el Ejecutivo. No, no es así, no es así. A pesar de que te digo, yo apoyo, pero no me quiten el derecho a criticar. No me quiten el derecho a criticar constructivamente, no me quiten el derecho a proponer cambios. No me lo quiten porque lo voy a seguir ejerciendo. Enrique, muchas gracias. Lo que quieras agregar, por supuesto, creo que desde que hacemos notas ha sido tu nota más crítica, estando Alejandro en el poder. Esa es una realidad. Se te nota enojado, pero claro, lo que decís, esto último que decís, que nadie te quite el derecho, creo que nadie te lo va a quitar. De hecho, es que no se puede, pero no estoy enojado, Estoy desilusionado. Porque desilusionado, porque yo no puedo creer que Alejandro ponga el manto de sospecha sobre mi honestidad y la de Carlitos Sanido. A los hombres y mujeres del comité de Tapalqué, Alejandro les dijo que Carlitos era el debido de Alvear. Y además no se lo dice una persona, se lo dice un grupo de personas. Entonces, ese tipo de cosas, ¿viste?, te ponen alerta. Yo no estoy enojado porque sé que no es cierto, ¿entendés? Y sé que él sabe que no es cierto. Entonces, ¿por qué lo dice? Ya terminamos, chao. Serví para lo que él quería, y cuando vi que ya era imposible tener una relación adulta y constructiva, me fui en silencio. Pero esto ya me parece que rompe, y creo que vos estarás de acuerdo conmigo, hay códigos que no se pueden romper, ¿viste? Yo no dudo de la honestidad de él, ni pongo en duda la honestidad de sus funcionarios. Yo lo que digo es que, y si la pongo en duda, tengo que estar a la prueba. Que me traiga la prueba de por qué dice que hubo un manto de sospecha sobre 60.000 pesos del comité, ¿por qué lo anda diciendo? ¿Entendés? Entonces, todo tiene un límite. Y yo no voy a caer en eso, No voy a caer en ese juego, Nos mantenemos en la mía y haremos un ateneo, y seguramente está propiciando que haya una interna que nunca le hace mucho bien, pero en este caso yo creo que va a ser necesaria para el año que viene. ¿Está avanzado lo del Ateneo? Está avanzado lo del Ateneo, sí, ya tenemos una carta constitutiva y pensamos empezar a publicar opiniones nuestras, ya te digo, de apoyo crítico, pensando lo que está bien y lo que está mal. Pero eso es lo que la sociedad quiere, la gente ya no te... Viste, Alvear es un pueblo muy politizado, pero no sos radical bueno, radical malo, peronista bueno, peronista malo. Hay una crisis general de los partidos, ¿viste? Entonces tenemos que trabajar todos para el mismo lado y el trabajo en equipo, llamando al que más te aporta, no despreciando la opinión de un tipo porque no te chupa las medias. ¿Entendés? Yo, ninguno de nosotros tiene una mentalidad de obsecuente. Este Ateneo, ¿por quiénes van a estar conformados? Mira, en principio, claro. Martiniano. Martiniano, Alejandro, Pollo, Carlitos y todo el grupo de gente que más o menos cree en la mística radical y en la doctrina adaptada a los tiempos que corren, ¿no? Adaptada a los tiempos. Pero fundamentalmente, yo te digo que yo creo que el radicalismo está aportando al gobierno de Macri y no apuesta al fracaso como, qué sé yo, cuando el radicalismo se alió, por ejemplo, con el FEPASO, el Chacho Álvarez fue el primero que boicoteó, ¿no es cierto? No, nosotros estamos apoyando, un apoyo crítico también. Y creo que Macri en eso está cumpliendo su función, porque está un poco de equilibrio. Ya te digo, nos salvó de Scioli y de Zanini, o sea que creo que eso es muy importante. Pero te digo, no voy a caer en eso de... Si alguien quiere respuesta, que me venga a ver y le digo claramente cómo son las cosas del comité, de la plata del comité y del ahorro financiero que hubo durante mi gestión. Pero nunca que sacamos un peso que no nos correspondía, al contrario. Nosotros siempre fuimos los que pusieron. Ahora parece que la política, hay gente que está decidida a vivir de la política y eso no es lo que los que militábamos pensábamos, ¿no? Hay un amigo que ha participado bastante, que naturalmente da el nombre, hoy creo que esta pregunta, por eso la obvié, de la cantidad de empleados municipales, si eso también es voto cautivo, la respondiste claramente, y ahora nos dice, como que criticaste a todos, pero te olvidaste que Macri también estuvo con Menem. No, Macri no estuvo con Menem. No, Macri no. El padre, sí. El padre fue siempre la obra pública del proceso, de Menem, de todo. Macri no. No, Macri, vos pensás que si Macri, no, Macri que no sepa, no estuvo con él. Ojo, tampoco es el ideal del presidente Macri, pero creo que es un tipo que conoció la pobreza en la campaña, ¿eh? Yo creo que Macri cambió la campaña cuando fue al norte, todo eso, yo creo que es así. Es decir, evidentemente. Fue un tipo que creo que hizo un buen gobierno en la ciudad, con plata, plata. La ciudad de Buenos Aires es rica, tiene un alto índice de cobranza. Y yo sé los defectos que tiene Macri, ¿no es cierto? Un tipo que seguramente ha vivido en una burbuja desde que era chico. Pero creo que también, te digo, creo que conoció a la pobreza en la campaña. Creo que el gabinete es bastante bueno y que han admitido los errores. Y que no es el ideal, pero seguro que no es el ideal. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Cuál era la alternativa? Scioli, que fue el peor gobernador más inepto de la gobierna. Y además Scioli que lo iban a voltear y va a gobernar Zanini, que ni siquiera nosotros, es decir, no sabemos lo que es Zanini, pero fue un cómplice más de todo esto. Esto fue el límite de la corrupción. Y vos ves ahora, antes en las encuestas la corrupción aparecía décima en la importancia de los argentinos. Pero esto le robaron a los pobres. Esto fue el límite. Así como el proceso fue el límite de los golpes militares, esto fue el límite. Entonces, bueno, ya creo que la gente tiene derecho a pedir honestidad, porque hay que entender que si le roba al Estado, le está robando a la gente que más necesita, la plata que se le saca al Estado, como esta gente, ¿eh? Son camas que faltan en González Catán, son cárceles que se caen a pedazos, son la que más lo sufre la gente más humilde, y a eso tiene que estar dirigida la política, y no al enriquecimiento personal, que todos los días aparece una cosa nueva. Y la justicia está actuando, inclusive está actuando contra Macri, están investigando lo de los Panamá Papers, está bien, dice yo, para mí está bien. Yo creo que, y te digo, fíjate vos, por ejemplo, el caso Nisman. Pero no le cabe duda que lo mandaron a matar a Nisman. La conducta de Cristina fue una conducta sospechosa. En lugar de dar las condolencias a la mujer, a las hijas, que primero que era maricón, segundo que que no decía la verdad, tercero que salía con se iba por ahí con minas pagas, pero no dijo es decir, era la conducta de ella posterior al asesinato de Miguel fue de una persona que altamente sospechosa. Además, el día siguiente iba a presentar pruebas contra ella, ¿no es cierto? Yo creo que habrá dicho alguno, che, sáquenmelo hasta encima, y alguno se lo sacó en serio encima, no creo que ella haya mandado, pero sin duda que la principal sospechosa es la persona a la cual él iba a complicar. Yo creo que eso es un límite, es decir, creo que es un límite. Un límite para el año, para el siglo XXI, cuando Perón fue presidente también desaparecía gente y torturaban a mi viejo, estuvo preso en Devoto y estuvo en la sección especial, también por defender obreros, ¿no? Y bueno, creo que cada época tiene un límite. Yo creo que como el proceso fue el límite con el tema de los golpes militares, este gobierno fue un límite para la corrupción. Es decir, creo que ahora la ciudadanía tiene que ser implacable con el tema de la corrupción, porque yo nunca pensé que la corrupción podía limitar el desarrollo de un país, pero sí, con la cantidad que han robado esto, sí, sin duda que sí. Vos fijate, la plata que entró en la Argentina por la soja a dólares de hoy fueron tres planes Marshall. El plan Marshall fue 40 millones de dólares que puso Estados Unidos para reconstruir Europa, porque tenían que reconstruir un mercado de consumo. Bueno, esos 40 millones de dólares llevados hoy son, por ejemplo, qué sé yo, 1.500 millones. Bueno, tres planes Marshall y no tenemos rutas. Te hablan de los 30.000 desaparecidos o muertos del proceso. Y ¿cuántos murieron? 8.000 por año en inseguridad nomás. Y en los accidentes viales creo que otros 10.000 por año. Las rutas, vos viste lo que es, la cantidad de choques que hay. No tenemos puertos. Entonces, ¿en qué se fue la plata? Se podía haber hecho viviendas para todos. Sí. Y Perón era acreedor de Europa cuando agarró la presidencia. Y terminó con inflación y endeudándose. Y esto fue una cosa muy similar. Tuvieron una situación internacional increíble porque las tasas de interés estaban en cero. Los bancos te pagaban para que pongas la plata en Estados Unidos. Se pelearon con el mundo, ¿no? Hasta con Uruguay nos peleamos. Sí, la ineptitud, aparte de la corrupción, la ineptitud del gobierno kirchnerista fue algo de locos. Los que te hablan de la gestión del gobierno, ¿qué gestión? Entonces, esas son cosas, una oportunidad perdida que se van a lamentar por generaciones. Pero lo que asusta es que en la anterior elección el 54% la votó. Todo sabiendo estas cosas. Bueno, hoy yo creo que la sociedad castiga más la corrupción, porque se ha dado cuenta que la corrupción mata, ¿viste? Mató en el 11, ayer estaba escuchando, no sé si vos lo viste, el programa de Morales Solá, que Scioli no quería que los inundados de La Plata pasaran a la cifra 50, los muertos. Por eso dieron de baja a los otros muertos, porque no quería pasar los 50 por la cosa. ¿No te das cuenta? Es increíble, ¿no? Pero bueno, también es cierto que hay que cambiar la cultura, es decir, volver a la cultura del esfuerzo y del trabajo, ¿no? Los planes sociales son necesarios, son buenos, pero también hay que hacer un control, porque acá, viste, se cruza, donde cruzas información, hay tipos que cobran 2, 3, 4, y tenemos que volver a la cultura del esfuerzo, para lo cual el Estado te tiene que apoyar, pero no regalar. Vos tenés que, desde el viejo cuento de la caña de pescar, el pescado, ¿no es cierto? Y fundamentalmente hacer hincapié en educación. Y yo te digo, este Bullrich es un tipo que en Buenos Aires hizo mucho, ¿eh? Por ejemplo, el tema del examen periódico a los maestros está muy bien. Fíjate, por ejemplo, Correa en Ecuador tiene una política, siendo más o menos el mismo partido, una política educativa de primera. De primera. El principal presupuesto es el presupuesto a la educación, pero de primera la política. Hay que fijarse esas cosas. En Rusia, en China, todos esos países le dan a la educación una importancia de primera. Y acá, bueno, ¿viste? Sarmiento no existía, pasás sin dar materias. Nadie puede afirmar que el progresismo significa flexibilización en el control de la educación. Vos fíjate, en la época de Isabelita hubo un examen de ingreso en la facultad, se recibieron cosas de locos, ¿viste? Y siempre fue así, es decir, el facilismo puede generar votos, pero no genera, ¿cómo te puedo decir? No genera movilidad social. ¿Mm? No generamos deudas. Enrique, muchas gracias. No, por favor, Alfredo. Disculpa si me extendí mucho, pero es un apasionado. La palabra de Enrique Romero Loizaga, que hoy estuvo aquí en nuestros estudios, habló de muchos temas. Comenzamos y terminamos hablando de la política nacional, pero también naturalmente, porque de alguna manera esa fue la intención de Enrique, de visitarnos, de hablar de algunas cuestiones que lo afectaban a él y a Carlos Enrique Anido, que por lo que me dijo Enrique va a largar un comunicado en las próximas horas. Enrique pasó por la radio, nosotros ahora continuamos de esta manera.